otro día perfecto, se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto, un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto, 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Hoy es viernes 17 de mayo, somos Otro Día Perfecto, programa número 11 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, una fiesta al que el catering se le va acabando de a poquito, ¿eh? Inclusive hoy ya nos quedamos sin nada que tomar. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Justamente de eso se trata, pero queda muy poquito, ¿eh? Estamos arrancando hasta las 12 de la noche. ¿Qué tengo que hacer para curarme de la sed? Nos vemos otro día, dije, y nunca más te ve. Llegó la noche que yo esperé. Llegó la noche. Para arrancar desde Sangre de 2006, la banda que no duerme. Pasemos a saber por qué, ¿no? El próximo desafío va a ser encontrar un tema de los Porioseros que no hable de vicios. Tarea difícil, ¿eh? Búscanos en las redes como @odpradio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Vos fuiste! Y aquí estamos haciendo radio en vivo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Vamos a presentar a nuestro prestigioso staff, encabezado, como siempre, por el periodista argentino Mateo Oscar Crespo. ¿Cómo estás? Bien, salud. Brindemos con lo poco que nos queda. Oscar no es tu segundo nombre, ¿no? No. No tengo segundo nombre. ¿Seguro? En realidad Mateo es mi segundo nombre, pero no te voy a decir el primero nunca. Okay. Igual el año pasado lo dijo en algún programa. ¿Cómo es? No, no sé, no sabe. Sí, ya me había enterado. Ok. Está sentado a mi izquierda Facundo Acuña, que tampoco tiene segundo nombre. Osvaldo, Facundo, Facundo. Osvaldo. Facundo, Facundo serías. No, Juan Facundo. Ah, Juan Facundo. Me gusta más. Que Facundo, Facundo sí. Y ¿uno puede, por ejemplo, hacer eso? ¿Qué? Un padre así como vos, loco. Puede ir al registro civil y yo quiero que mi hijo se llame Ricardo Ricardo, Carlos Carlos, por ejemplo, o Roberto Roberto. Estamos, ¿se puede repetir el segundo nombre? Estamos en una época donde creo que le puedes poner lo que quieras a tu hijo. Le puedes poner Abedul. Si te van a mirar con cara, decir, usted es un molas triste. Usted le falla. Exactamente. Yo conozco un chabón que se llama Antonio Antonio. Antonio de nombre y Antonio de apellido. No, bueno, pero si es el apellido es otra cosa. Bueno, pero igual, dale, Antonio Antonio, ponerle otro nombre. Es como que a Luis Miguel le hubieran puesto Miguel. Claro, Luis Miguel Miguel, claro. Está coordinando y produciendo este programa Bruno Dulueco. Y en la puesta en el aire, por supuesto, el lujo que nosotros nos damos siempre. Racing tiene a su centurión. Nosotros tenemos a Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Brindo con agua, que algunos dicen que no se debe hacer igual, pero... Nosotros brindamos con agua. A ver, permiso, Gracias okay. A Muro Bebidas, por el whisky, no por el agua. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Vamos a estar escuchando canciones y meternos en algunas cositas que tienen que ver con la música y otras que no tienen tanto que ver con la música. Bueno, vamos a meternos un poco con los estertores que dejó la elección de Córdoba, estertores. Fundamentalmente para el oficialismo, porque ha tenido puertas adentro una semana complicada, ¿no? Muchos roces, muchos cruces, muchas puestas en duda. Así que vamos, nos vamos a mocear un poco en eso. Mucho delirio místico, ¿no? También. Y después, por otro lado, también vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, que tomó una decisión y después medio como que retrocedió en chancleta. La maquilló un poquito, ¿no? Sí. Estuvo raro eso. Así es la vida. Hoy nos vamos a referir a un documental realmente sorprendente de una banda de culto que, si yo bien sabía que existía, nunca le había entrado y es para bucear. Me estoy refiriendo a Killing Joke, es la banda, y a The Death and Resurrection Show, la película que recoge la carrera de una banda rara, revulsiva, oscura, política, ecléctica, que vamos a estar también escuchando un poquito. Y de culto, absolutamente, como decías al principio, ¿no? Sí, tal vez en su momento en Inglaterra tuvieron su masividad, su rato, sus dos minutos de fama, pero realmente están muy locos estos tipos, son muy particulares y la película está muy, pero muy bien. Y después vamos a estar hablando una vez más, porque a años de la muerte de Lennon y de la separación de los Beatles todavía sigue dando que hablar la cuestión, así que vamos a revisitar un documental que pone el foco sobre todo en la relación de John Lennon y Yoko Ono. Sobre nosotros, solamente el cielo. A propósito de música y cuestiones que han sucedido hace algunos años, se está cumpliendo un nuevo año del nacimiento de Luca Prodan, así que vamos a estar repasando algunas cositas, algunos datos cortitos y sobre todo escuchando algunas canciones no tan habituales, no las del repertorio tan popular de Sumo. En la semana le preguntaba a Sergio, que está más empapado que yo de este tema, si hay algo de la Burlingame Reggae Band. Me niego a decirle Harlingham, ¿no? Harlingham Reggae Band, que sea más o menos audible, y no, la verdad es que todo lo que hay son unos ensayos y unos shows que están en internet que suenan como el orto. Así que vamos a saltearnos ese paso, por lo menos en cuanto a escuchar material. Pero vamos a estar escuchando algunas muy bonitas canciones de esos dos discos solistas, entre comillas, de Luca, que aparecieron tras su muerte, ¿no? Algunos años después, inclusive. Tal vez la primer banda de reggae argentina, la Hurlingham Reggae Band, el primer esbozo jamaicano en las pampas de Buenos Aires. Y estamos hablando de los 81, 2, por ahí, no sé, no estoy tan seguro, 80s. No tendría ese dato en realidad. Pero sin duda me parece que sí, una precursora, ¿no? Sí. Quizás no la original, no sabemos, pero... Y después vamos a estar contándote acerca de un tipo que no es muy conocido, prácticamente desconocido en Argentina, salvo para los que están en la enfermedad de escuchar música y demás. Un tipo que tuvo sus 15 minutos de gloria en Inglaterra en los 60, que se llama Donovan. Que ha llegado hasta nuestros días editando discos y demás. Vamos a contarte en apretada síntesis quién es Donovan. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de la página de la radio, que es fmtránsito.org.ar. También nos escuchás en tu teléfono, en tu tableta, con una aplicación muy simpática que sirve para tales efectos. Somos @deperradio en Facebook, Instagram, Twitter y en Spotify, donde semana a semana encontrás las listas de canciones que ponemos los viernes aquí en el programa. El programa también, vale la redundancia, tiene un WhatsApp que es el 11-3215-1808 para mandarnos mensajes de voz o lo que se te ocurra que quieras mandarnos. Hace muy poquito pasó un hecho bastante trascendente. Hace un par de días, no me acuerdo con exactitud si fue el miércoles la fecha de entrega de los premios Gardel. Sí. Y pasó algo, me parece que bastante trascendente y que va más allá de lo estrictamente musical. Así que bueno, queremos. A mí me llamó poderosamente la atención, me obligó a meterme mucho más en la música y en la historia del personaje. Así que bueno, quisimos dedicarle un par de minutos a esta cuestión. El Gardel de Oro este año es para Marilina Bertoldi. Su cuarto trabajo discográfico como solista reafirma su talento y la hizo merecedora al premio del mejor disco del año 2018, según la encuesta del suplemento No del diario Página 12, donde fue la primera mujer en 30 años en ganarlo. Un fuerte aplauso para Marilina Bertoldi y a su álbum Prender Fuego. Bueno, muchas gracias. Estuve haciendo investigaciones sobre esto. La única persona que no es hombre que ha ganado este premio fue Mercedes Sosa hace 19 años. Hoy lo gana una lesbiana. Y además de eso, quiero agradecerle a Brian Taylor, ingeniero del disco. Un aplauso para él. Que no se animaba a ser el ingeniero del disco y terminó sucediendo, ¿no? Tuviste que hacerlo. Para mí, cuando yo era chica, estos premios eran algo imposible. Inicialmente eran algo lindo para ver en la tele y después, a medida que fui creciendo, me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeros y compañeras, mis amigos, gente de mi edad. Siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse y eso lo agradezco mucho, desde federalizarlo. Yo soy de Santa Fe. Hacerlo en Mendoza me parece un gran paso hermoso a realizar. El siguiente es entregarle esto, este premio, a una mujer, una lesbiana, lo que sea. Y creo que sobre todo lo festejo como un artista nuevo, como un artista que viene a cambiar las cosas, a decir algo distinto de otra forma. Y eso me parece lo más importante de todo, compitiendo con artistas de mucha carrera ya. Empezar a hacer estos pasos me parece genial. Entréguenos estos premios, denos estos lugares que vamos a cambiar la música, vamos a acercarla a la juventud, que es lo que hace falta para estos premios que están un poco olvidados. Les agradezco mucho. Eso es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Quiero avisarles algo. Estaba enojada y ahora estoy preparada. We'll be right back.

permite de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. A mí no me gusta tanto. A mí no me gusta nada. Igual. Capaz ahí no lo escuchaste lo suficiente. Se terminó ahí. Facundo Acuña, divertinos. Bueno, vamos a intentarlo. La... ¡Qué boludo! No digas eso al periodista, Mateo. El domingo fue otra elección con malas noticias para el oficialismo nacional, para Cambiemos, para la Alianza Cambiemos. Igual ya están curtidos, ¿no? No les entra una bala, ¿no? Y trajo aparejado a la explosión de una interna fuerte, por cierto, que tuvo en la voz de alguna funcionaria la negación de haber presentado candidatos en Córdoba. No solo de alguna funcionaria, sino del propio implicado. Mario Negri decía: yo no fui candidato al gobierno. Bueno, y ese tipo de cuestiones, como diciendo cómo es que llegamos hasta este punto y por qué Marcos Peña se saca recién hoy una foto con Mario Negri. Después de la derrota del domingo, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Esto tendría que haber sido antes, en todo caso. María Eugenia Vidal también jugando a favor de Mario Negri. El radicalismo perdiendo la intendencia de la ciudad de Córdoba. Una distancia muy, pero muy grande por parte del peronismo de esa provincia. Y eso abrió una serie de cruces que vamos a resumir así. Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeo. Hola a todos los cordobeses. Este domingo pueden volver a elegir. Yo quiero transmitirles mi apoyo a Mario Negri, a la Coneja Baldassi, como candidatos a gobernador de Córdoba y vicegobernador de Córdoba. Los conozco, son buenas personas, son personas que saben trabajar en equipo y compartimos los mismos prioridades. Bueno, en relación a Córdoba, el gobierno no tenía un candidato, los candidatos eran de Cambiemos, no fueron ninguno como Cambiemos. De tomarnos el trabajo de ver qué mierda hacemos con usted, y usted al revés está tratando de hacernos temer a usted de las huestes que van a salir del piso a matarnos como si fueran zombies, que enarbolan penes negros que nos van a hacer a todos caer en la muerte y en la desgracia. ¿Qué hacer ustedes? Porque si un día matan a uno de sus hijos, me van a venir a pedir perdón llorando. Mario. Si Cambiemos sí tenía candidato en la provincia, Mario Negri es presidente del bloque de diputados nacionales de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la Coneja Baldassi, aparte de ser candidato a vicegobernador, es diputado nacional y es un hombre de lo más representativo del PRO de la provincia de Córdoba. Venga con los penes negros, que se lo vamos a cortar a sopapo. Somos el pueblo, que no somos idiotas. Somos la gente que no es idiota, la señora que sale y no es idiota. Otro día perfecto. Cuando vos no tenés una guía clara de cómo tiene que ser la acumulación, cuál es la orientación del discurso, suceden cosas como esta. Bullrich diciendo no tuvimos candidatos en Córdoba, y una hora después Pinedo diciendo nosotros sí tuvimos candidatos en Córdoba. El ex presidente Pinedo, ¿no? Y en el medio personajes... 23 horas. Y bueno, las mejores de los últimos 50 años. Y en el medio personajes como Alfredo Casero diciendo las barrabasadas, digamos, que dice... ella es como un Lilito, es como Lilito, ¿no? Lilita y sí. Lilito. Sí, básicamente. Tendría que ser por los barrios. Yo la verdad que cuando lo veo me suena más a un personaje de Cha Cha Cha, digamos, que alguien al que hay que tomar en serio, ¿no? Es que es un personaje de Cha Cha Cha. Digo, y me parece que estas cuestiones también se acentuaron, por ejemplo, cuando en la sesión que hubo esta semana en la Cámara de Diputados trascendió un feroz intercambio entre Elisa Carrió y Massot, ¿no? Que es el jefe del interbloque, digamos, o al menos del bloque del PRO. En este sentido, cuando se cruzó en los pasillos con Lilita Carrió, Carrió dice, bueno, ahí lo tenés al pelotudo este. Massot le dice, perdón, ¿qué estás diciendo? Que sabía que eras un pícaro, pero no un hijo de puta. Fue la respuesta de Carrió a lo que Massot le responde, y vos sos la responsable de la derrota en Córdoba. Cuando esto llega a los medios. Bueno, dos grandes verdades. Cuando esto en realidad, ¿no? La de Lilita y la de Massot. Cuando llega a los medios, Carrió, muy ofuscada, digamos, con esta situación, se comunica con Mario Negri y le dice: quiero que desmientas una situación, esto que se conoce en los medios. No le dije hijo de puta una vez, se lo dije cuatro veces. Así que por favor salí y decilo. Al mismo tiempo, también colgando en las redes sociales un mensaje diciendo: me dan asco a todos los que se borraron y a los ministros que no fueron y no estuvieron, y así. En el medio de todo esto se coloca 14 pastillas. Bueno, y bueno, así. Bueno, cada uno la lleva como puede, Mateo. Si sacamos los trapitos al sol y vamos a contar qué se cuela cada uno, viejo, vamos, caramba. Y me parece que esto abre. No me hagas hablar, Mateo. Una. ¿Estás defendiendo a Carrió? No me hagas hablar. Esto abre una interna que está cada vez peor cuando el radicalismo se le anima cada vez más a Mauricio Macri y dicen, bueno, quizás puede ir un plan B corta o puede ir un tercer plan, que puede ser otro distinto de Macri y de Vidal. Peña diciendo, no. ¿Cómo sería como quién? Presentarle un candidato y una interna, una PASO, a un presidente, no tiene sentido, ¿no? Bueno, y así. La verdad que no. Y así. En realidad no tiene sentido. Un montón de cuestiones que se abren con esta situación que se dan 8 elecciones provinciales perdidas por el oficialismo. Lo que pasa, lo que yo creo es que las PASO no tienen sentido en tanto no sea obligatoria para los partidos llevarlas a cabo. Porque para el público sí, digamos, son elecciones obligatorias a las que hay que presentarse a votar. Pero si los partidos políticos tienen la posibilidad de consensuar y evitar una PASO, ¿para qué? Debiera ser obligatorio, entonces. Señor partido político, no se puede consensuar. ¿Consensuaron? Bueno, igual hay que hacer las PASO. La gente tiene que votar y decidir quiénes son los candidatos. En tanto, no sea obligatorio para los partidos políticos, digamos, fulano lo hace, mengano no lo hace. Digo, me parece que desde ese punto de vista no sirven para mucho. A mí me parece que sería interesante una modificación a la ley de las primarias, porque cuando vos presentás una lista y vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo de la provincia de Buenos Aires 2015, ¿no? Digamos, estaba Julián Domínguez y Aníbal Fernández, digamos, como candidatos del Frente para la Victoria. Y ganó la Morsa. Ganó. Que no era la Morsa, ¿no? Ganó en esa época era la Morsa. La falsa Morsa. La falsa Morsa. Ganó Aníbal Fernández la interna. Relájate, ¿no? Facundo. No, a lo que iba era esto. Hay un problema ahí que se puede presentar, que cuando vos presentás las fórmulas, vos votás esa fórmula y esa fórmula tiene que ir después a la general, ¿verdad? Uh-huh. Era Aníbal Fernández Abatela en ese éxito garantizado en ese momento. Ahora, ¿por qué no podría haber una modificación que te permita, en el caso, por ejemplo, el primero con el segundo, que gane Aníbal Fernández, pero incorporar en todo caso a Julián Domínguez, digamos, como vice? Pero viste que como es el ego, ¿no? De todos y cada uno. Capaz Julián Domínguez, digo, por decir, ¿no? O cómo se llama, te dice, ah, no, yo soy gobernador o nada. Como Massa, que te dice, ah, no. Como Labaña, que te dice, no, yo consenso. Interna no quiero. Bueno, ¿qué eso? Pero la vagina. Sería interesante para las fuerzas políticas, digamos, si pueden unir, digamos, a dos referentes, digamos, que van un paso, lo definen de esa manera y en todo caso después modificar la fórmula que se presentaría en octubre. Pero bueno, digamos, no, la verdad que no va a pasar. No va a suceder. Me parece que estos últimos días han mostrado a un oficialismo que necesita de una conducción política y hoy por hoy no existe. ¿Estás insinuando tal vez un cabaret? No, un cabaret es un lugar. Ya sabemos, bueno, todo lo que es. Bueno. Me encantó el nuevo disco de Cage the Elephant. Después te cuento más. Somewhere down over Pompeii. On both sides of I was broken. Oh my, I'm the one. secrets will be spoken. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wonder, are we just a puff of smoke here? Underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. Gnosis trying to change it. I'ma strike these matches. Never had control. I'm ready to let go. No words are fooling myself. I'ma spread these ashes. Never had control. I'm ready. I'm ready. I'm ready to let go. Dress was red, ain't it strange? We both knew this day was coming. As we slow danced, I became your statue frozen. Times I wonder, are we just a puff of smoke? Yeah, underneath this bed of ashes, still withholding everything like we were never close. Don't you worry, baby. Change it. I'ma strike these matches. Never had control. I'm ready to let go. No words are fooling myself. I'ma spread these ashes. Never had control. I'm ready. I'm ready. I'm ready to let go. Esta es parte del último disco de Cage the Elephant. Social Cues se llama. Se un poquito más de un mes apareció. Recién nos hicimos tiempo para escuchar una bonita canción como esta que se llama Ready to Let Go. Vale la pena dedicarle un ratito a escucharlo completo. Un disco con muy lindas canciones. Cage the Elephant se llama. Social Cues es el disco y la canción, como te contaba, es Ready to Let Go. No te vayas de ahí, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Música, cultura, arte en movimiento. La agenda del fin de semana en Otro Día Perfecto. Hoy, él mató a un policía motorizado en el Teatro de Colegiales. Mañana, Slash en Jeva, Cielo Raso, en Auditorio Este. Orcas en el Teatro de Flores. Turf en Niceto Club. Ella está en Cargosa, en el Marquí. Otro Día Perfecto. Mira, yo creo que los macristas lo que tienen que hacer es reconocer que les dejaron la cola como una regadera. Ay, turco. ¿Entendés? Turco, me pongo colorado. Reconocerlo, porque sí. Yo veo que tratan de interpretar como que en el fondo esto le conviene, esto no es así. Bueno, pero perdieron, jugaron mal. Hubo una ministra muy importante que fue interlocutora tuya que dijo, en Córdoba no perdió, Cambiemos. Muchachos, sí perdiste, perdiste. Otro Día Perfecto. Un aplauso para el turco Asís. Bueno, lo quiero cada día que pasa, lo quiero más. Lo del culo como una regadera queda justamente en los anales de las declaraciones políticas. ¿Eh? Ahora Pink Floyd. Extraño Pink Floyd, ¿eh? Thank you. La gente rusos altamente entrenados, insertados en la sociedad norteamericana para sabotear y asesinar, y que esperan años para atacar, incluso décadas. Supuestamente. ¿Qué pasa, Ted? ¿No crees en los topos? No, sí creo en los topos, pero no imaginarios, y menos si planean asesinar a su propio presidente. Nos están vendiendo humo. Otro día perfecto. Es cierto, a los 34 años se le acabó la nafta, pero hoy, justamente hoy, 66 años atrás, en Roma, nacía Luca Prodan. Fue el tercero de cuatro hermanos. Fue al colegio en Escocia, se escapó, lo buscó la Interpol. Y el tipo apareció en Roma de repente. Hoy es el cumpleaños 66 de Luca. Some call this Happy Valley Rock. Right. Vivió en Londres, formó The Nuclear Head, su primera banda. Y el resto es una historia bastante conocida, ¿no? Play out some music, Lord, and you know I won't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a bigger ball going to roll. Better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, long. You're a shooting star. I had a dream, oh yeah, in 1973. 17 de mayo, hace 66 años, nacía Luca George Prodan, tal su nombre completo. Tenía una vocación particular por la música. Cuando llegó a Argentina a comienzos de los 80 estaba cargado de influencias de todo tipo. Dylan, los Doors, Lennon, Bowie, lo que se te puede ocurrir, ¿eh? Años después de su muerte aparecieron una especie de discos solistas semioficiales que incluyeron una serie de grabaciones que Luca había hecho en sus primeras épocas en Córdoba, que es parte del material que estamos escuchando ahora. Dos discos que no son muy difíciles de conseguir tampoco, ¿eh? Una de esas canciones es esta que suena, que se llama Reggae Blues. You know I love you, even though you're just a little girl. You know I really, really, really, really love you, even though you're just a little girl. I know you couldn't love me for my money. Ain't got none in the world. You couldn't love me for my money. Ain't got none in the world. I've been skipping and I've been running so downtown too long. I've been moving, grooving, singing these kinds of songs. I've been skipping and a flipping and a dying and a crying and a lying and a flying in all this town too long. They say I'm just doing nothing, but I'm just moving along. They think I'm doing nothing, but I know I'm moving along. La primera formación de Sumo la integraban, además de Luca, Germán Dafuncho en guitarras, Alejandro Socol en bajo, Stephanie Nuttall en batería. Casi estamos hablando de la prehistoria. Stephanie se volvió a Londres en plena guerra de Malvinas. Ahí se produce el ingreso de Diego Arnedo en bajo, con lo cual el Bocha Socol pasa a tocar la batería. En fin, parte de la historia de Luca y de la prehistoria de Sumo no tan conocida. Un día como hoy, hace 66 años, nacía Luca Prodan, una linda excusa para meternos en la parte no tan conocida. Parte de esas canciones y esas grabaciones no tan conocidas aparecía, como te contaba al principio, en un par de discos solistas, si querés llamarlos de algún modo, que aparecieron tras su fallecimiento. Esta es una versión bastante extraña de una canción no tan conocida de David Bowie, de un disco muy famoso que es The Rise and Fall of Ziggy Stardust, etcétera, etcétera. Mientras Sumo había hecho base en Hurlingham, los tipos se las ingeniaban para juntar unos mangos, ya sea como Hurlingham Reggae Band o como Sumito. Desafortunadamente tampoco hay registros grabados de aquellas épocas de esas bandas que suenen razonablemente audibles. Como dijo un ignoto cantor francés, Capri, c'est fini. Viste, y le salió una parte del pulmón también. Por eso murió el año después. Si no era más famoso. Vamos todavía con un tema dedicado a las abuelas muertas en Afganistán. Esto es parte de un concierto en San Bernardo, en un boliche llamado ¿Dónde? Avenida San Bernardo de San Juan, año 1985. No existe más el boliche, ¿eh? A los 66 años del cumple de Lucas. Well, don't you know? she feels so mad. I treat my woman so bad, and then I get so sad. Well, don't you know what, hey? I used to be so mad, yeah. I treat my woman so bad, and then I get so sad. What? But then I smoke a little fire. Hacerlo. My name is Jazz Coleman. I am a student of theology. No one really understood about Killing Joke. You have to remember that Killing Joke was started from a ritual. Killing Joke is my insanity, my madness. I'm the chosen boy. Una banda más, más popular que influyente, ¿no? Como más influyente que popular, quiero decir, como muchos otros casos. Exactamente. Killing Joke es una banda de la cual, por lo menos en mi caso, siempre escuché hablar, siempre vi remeras. A veces surgí alguna que otra entrevista, pero nunca había escuchado y nunca le había prestado atención hasta que hace algunos días atrás, en el canal Sundance, el canal del prestigioso Festival de Cine, me encontré de casualidad The Death and Resurrection Show, esta película que refleja la larga, fructífera, vertiginosa, rara, loca y especial historia de Killing Joke. Realmente un documental muy sorprendente, porque ahí te enterás que, bueno, que Killing Joke es una banda que, contra todos mis prejuicios, que me imaginaba unos punkies californianos, rubios, más en estilo Green Day que otra cosa, son una banda inglesa de post-punk de finales de los 80, surgidas de las cenizas efímeras del punk, y que a partir de ahí se abrieron camino con un estilo muy particular, muy revulsivo, basado en la tensión dinámica, como suele darse en casi todas las bandas, de cantante y guitarrista. Me estoy refiriendo a Jazz Coleman, el cantante, que además de ser un auténtico demonio sobre el escenario, el tipo tiene una personalidad tan versátil que le permite ser, por un lado, esto, el frontman de una banda de post-punk oscuro, industrial, jodida, y por otro lado ser el director de la Orquesta Filarmónica de Viena, por ejemplo. Un tipo muy versátil, Y como te decía, The Killing Joke basada en la tensión dinámica que también le aporta su guitarrista llamado Jordi Walker, un tipo muy pero muy particular, con un sonido muy especial, con una textura para tocar muy pero muy agria, que prácticamente nunca toca un solo, y que básicamente ahí está el secreto del sonido de Killing Joke. Insisto, una banda muy pero muy versátil, que a finales de los 80 eran casi power pop, post-punk oscuros, con una tendencia un tanto a The Cure, si se quiere, pero siempre con letras muy políticas, muy jodidas, muy sociales, muy revulsivas, una banda intelectual, si se quiere, en un punto, que además también a nivel musical, felizmente difícil de clasificar. Y si no, a menos que quieras acotar algo, Ricardo, escuchate este reggaetón. Killing Joke sonando, ¿no, DP? Mark at the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum, oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. Dead and Resurrection Show se llama el tema, así también se llama este documental que revisita la historia de Killing Joke, una banda muy interesante para entrarle de lleno porque, insisto, a lo largo de casi 30 años de carrera tienen absolutamente de todo. Y te vas a encontrar, por ejemplo, con que además el cantante Jazz Coleman, como te decía, de ser un frontman casi enfermizo, oscuro, en un plan Glenn Danzig, si se quiere, mezclado con Alice Cooper. Por otro lado, el tipo a la vez es el director de la Orquesta Filarmónica de Viena. Así que, nada, chupate esa toronja. Además de eso, el tipo suele desaparecer por momentos y es como una especie de, como lo decía en el tráiler, un teólogo, un investigador, un buscador de los lugares energéticos en el mundo. Por eso, Chicarrío. Cada tanto desaparece y se va a una isla en Suecia porque le dijeron que había un portal, o si no, de ahí se va a Nazca, a Machu Picchu, a tal punto que, por ejemplo, hay temas en la discografía de Killing Joke que están grabados dentro de las pirámides de Egipto, al lado mismo de la tumba de Tutankamón. Ahí los tipos montaron un estudio y grabaron voces para algunos de sus discos. Un pedo místico muy importante, pero del cual el tipo realmente se hace cargo en su estilo de vida, no es puro mullo. Jazz Coleman, un tipo muy pero muy particular también, digno de ser investigado, cantante de esta banda Killing Joke, que estamos revisitando a través de este documental llamado The Dead and Resurrection Show, que te encontrás en el canal de Sundance, que está en cualquier sistema de cable pedorro, ¿eh? Está en el básico. Por otro lado, tuvieron un poco más de atención sobre su obra en la época en que Metallica grabó una de sus canciones, una canción que se llama The Weight, que suele pasar, como en muchos casos, una banda muy, muy popular. Esta, ¿no? Es The Weight. Esta es la versión de Killing Joke. Cuando una banda muy, muy popular graba covers de artistas que los han influenciado a ellos, pero que no son tan populares, aquellos artistas de antaño de algún modo logran asomar un poco más la cabeza de la superficie. Aunque te cueste creerlo, vas a escuchar a Killing Joke en el primer The Cult, vas a escuchar a Killing Joke en bandas como Manic Street Preachers, vas a escuchar a Killing Joke obviamente en bandas como Ministry, porque de hecho le robaron a algunos músicos en un momento de su carrera. Esta es la versión de Metallica, ¿ves? De la canción de Killing Joke. Y como vos decías, una banda muy influyente, a tal punto que Metallica ha hecho covers de ellos. Altamente recomendable el documental The Dead and Resurrection Show del 2014, disponible en Sundance TV. Muy sorprendente estéticamente, muy sorprendente, una técnica, una edición muy punky, muy dinámica, pero lisérgica y arty a la vez. Y vas a descubrir una banda, insisto, felizmente inclasificable. Si no, escuchaste este tema llamado The Grey Cool. Show. Sonándonos de pedo, ¿dónde más? A las 11 de la noche. Hacemos radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9. Quédate que vamos por la mitad recién, ¿eh? En un ratito hay más. De todo esto, un poco más. Oh, a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí. Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor. De veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Ha pasado un ratito de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 11 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca. Una tuca en mis bermudas. Una tuca. Una tuca en mis bermudas. Somos Sergio Freites, Bruno Lueco, Mateo Crespo, Facundo Acuña. Yo soy Ricky Durán y vamos hasta las 12 de la noche. Una tuca. Somos Cerrado de Per Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. El WhatsApp de la radio, del programa de la radio, es 11-3215-1808. Nos escuchás a través de entransito.org.ar o en tu teléfono, en tu tableta con TuneIn o en la compu misma también. Puedes usar TuneIn, ¿eh? Segunda mitad, viejo. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. No me hagan esos gestos así tan desesperados. Uy, qué buena cortina. Muy bonita. Buenísimo. Pago por saber qué es, ¿eh? Parece de una serie de los 70, ¿no? Starkey Hutch, parece. Mira, un estreno, ¿no? Segunda mitad, les decía, de Otro Día Perfecto. Nos queda algo de tela para cortar. Y nos queda, entre otros temas, hablar de una especie de escándalo. Hay uno todos los días, ¿eh? O más de uno todos los días. Que tiene que ver con el costado judicial de la cosa, ¿no? Sí, porque está a punto de comenzar un juicio contra Cristina Fernández que tiene que ver con obra pública, el juicio que se conoce como Vialidad, que tuvo por ahí una puesta en duda esta semana con alguna decisión de la Corte, bueno, y eso generó una controversia y un embate contra la justicia de parte del Ejecutivo Nacional. Y algo que no llegó a ser escándalo y me parece que no lo podemos dejar pasar fue una declaración del ministro Oscar Aguad responsabilizando a los submarinistas del Ar San Juan por lo que sucedió. Y poca rotación ha tenido, ¿eh? No estoy diciendo que no haya pasado antes, pero me esfuerzo y me cuesta recordar tan furiosos embates contra la justicia. A lo mejor seguramente en el gobierno kirchnerista debe haber habido también, y en anteriores gobiernos. Uh-huh. Pero me cuesta recordarlos. A lo mejor lo hacían de manera más subterránea, no lo sé. Me cuesta recordarlo como tan en superficie los embates furiosos contra la justicia como en este gobierno. Los Beatles siguen dando que hablar a tantísimas décadas de su inicio, de su final, de muertes y resurrecciones varias. Y vamos a hablar de una película que está disponible en Netflix y que pone el foco en la relación entre John Lennon y Yoko Ono, cuestión de las cuales, de la cual se han escrito hasta libros, metiéndose en eso que para muchos fue el principio del fin de los Cuatro Fabulosos de Liverpool. ¿Pero es entre ellos dos o es de los Beatles? No, no. Obviamente repasa la contemporaneidad de los Beatles, pero hace foco puramente en la relación entre John y Yoko. Hoy apareció en Spotify una canción de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Sky. No sé, en realidad no estoy muy seguro a dónde vamos, así que poné. Dosifíquenme las señas, chicos, porque estoy grande. Nueva canción de Sky. Se llama El sueño de la calle Nueva York. Las feroces chimeneas de la fábrica, exhalando el humo gris de madrugada. Las casitas con sus rojas lucecitas, las promesas de la calle Nueva York. Es la zona donde van los proletarios, y rufianes a olvidar, esperando que suceda algún milagro, un amor en la calle Nueva York. Dormido en una mesa, la sirena del barco no escuchó. Él soñaba que era un héroe proletario. Allí en la calle Nueva York. Canción de Sky publicada hoy en las redes sociales y en las plataformas digitales, especialmente se llama El sueño de la calle Nueva York, de un futuro disco que esperamos seguramente en algunas semanas. Sky sonando el ODP, El sueño de la calle Nueva York, y ahora Placebo. We're now going to do a cover version of a band that was hugely influential que me influenció mucho as I was growing up as a teenager. Cuando estaba creciendo, cuando era un adolescente. Pixies. Se llaman Pixies. Decía Brian Molko de Placebo: en mi lista de top 5 de canciones divinas, esta es una, ¿eh? Obviamente la de Pixies. Pero esta también es Placebo haciendo Where Is My Mind. With your feet on the air and your head on the ground. Try this track and spin it. Yeah. Your head will collapse. There's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Que tiene el Gabinete Nacional por este juicio. ¿Cuál es la preocupación? ¿La corrupción? Ahora, ¿por qué no saltan cuando hablan de los fondos de la campaña de Vidal, Carrió? ¿Por qué no saltan por ahí? La Corte Suprema, anoche, por 4-1, dijo, voy a mirar antes el juicio por la obra pública, por vialidad, por lo que pasó en Santa Cruz con la obra pública, antes de que comience el juicio oral y público. Yo entiendo cuál es la preocupación, es electoral la preocupación. Sí, obvio. Nada más. Obvio. Ahora, lo que tiene que asegurarse el ministro es que la justicia funcione como corresponde. El ministro debería estar preocupado por un fiscal que está citado a declarar está en rebeldía, digamos. Eso es un mal funcionamiento de la justicia. En realidad siempre sorprende que cualquier tribunal decida impedir la realización de un juicio oral, es decir, la suspensión de un proceso juicio oral. A lo mejor el tribunal decide igual avanzar con el juicio oral, es algo que técnicamente podría hacer el tribunal y creo que así lo ha solicitado el fiscal. Pero me parece que siempre cuando uno evita que sea un juicio oral no es una buena señal de la justicia. Hay que hacer brazos a esta hora, en este momento. Lo único que puedo ver a través de los informes es que los vecinos tímidamente asoman la cacerola por la ventana. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial. Lo que uno tiene que ser es respetuoso de esas decisiones y este gobierno lo ha sido en todos los fallos, aunque haya perdido, digamos, o no le hayan dado la razón, y nadie ha salido, digamos, en eso a hacer ningún tipo de agravio personal ni de agravio puntual. Que cada funcionario que es juzgado sea en base a pruebas, no en base a lo que me dijeron, a lo que escribió Daniel Santoro. Hay que juzgar con pruebas y acá las pruebas no estaban. Iban a un juicio oral y público a hacer una payasada. Otro día perfecto. Bueno, parece que la payasada se va a llevar adelante. Así parece, porque para primero entender un poco el camino administrativo que llevó a esta situación. En la causa, en la instrucción, cuando se van acumulando pruebas, la defensa de Cristina Fernández propuso hacer una serie de peritajes que le fueron negados por el juez de primera instancia. Concurrió al tribunal de segunda instancia, donde también le fue rechazada esa posibilidad, y la defensa de Cristina fue en queja a la Corte Suprema, ¿no? Diciendo, nosotros queremos presentar esta serie de pruebas en esta parte del juicio para que el día de mañana, cuando llegue el juicio oral, estén disponibles para el tribunal que nos va a juzgar. Bueno, la cuestión es que el máximo tribunal el mes pasado había dicho, bueno, vamos a ver si efectivamente vale que nosotros intervengamos en este proceso judicial para ver si están dadas las garantías de una legítima defensa, ¿no? Digamos, que vos te puedas incorporar y que vos como parte acusada puedas ejercer tu defensa. Como eso se fue dilatando en el tiempo, la Suprema Corte dijo, bueno, mándenme los expedientes para que yo determine si efectivamente lo que sucede aquí es que no se le permitió a la querella, a una de los acusados, tener la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, que es esto, ¿no? Tener la chance de introducir peritajes y documentación que avale su sobreseimiento. Bueno, todo eso se fue construyendo hasta esta semana que la Corte dijo, bueno, mándenme el expediente. Lo cual encendió un montón de alarmas y se abrió voces del presidente, de Laura Alonso, de Germán Garabano, de Patricia Bullrich y de un montón de funcionarios del gobierno nacional que empezaron a decir: se está garantizando la impunidad, no se quiere que el juicio se lleve adelante, en realidad lo que quieren es dilatar todo lo que tiene que ver con este juicio que tendrá que encarar Cristina Fernández. Y de todos los funcionarios que te acabo de mencionar, vamos a centralizarlos en uno, en el ministro de Justicia. El propio Germán Garabano dijo: no puede ser, digamos, que la decisión de la corte dilate los tiempos de un juicio por corrupción. Ahora, cuando después de todas las presiones que sufrió el máximo tribunal y dijo: nosotros no suspendimos el juicio, vamos a ver el expediente, lo vamos a copiar y lo vamos a devolver para que el juicio se lleve adelante. Con lo cual, la fecha que estaba estipulada de inicio del proceso judicial, del juicio oral y público, sigue siendo la misma. Inmediatamente Garabano dijo: bueno, qué bueno que la corte no haya... No, así, digamos, cuando el tribunal o un tribunal dice algo que yo quiero, es que bueno la justicia, ¿no? Digamos, qué bárbaro. Digamos. Ahora, cuando tomo una decisión que va contrario a mi postura política, es: bueno, no, están haciendo política, están dilatando los tiempos, quieren asegurar la impunidad. No es un rasgo que distinga a este gobierno. También en el kirchnerismo hubo bastantes apretes a la justicia. Yo no recuerdo, por lo menos, a lo mejor me falta información, no recuerdo haberlo visto de manera tan solapada, tan sin ningún prurito. No, así, ¿no? Digamos, a viva voz. Sale el presidente a pegarle a los jueces y a apretar jueces. Digamos, los ministros, los principales diputados y senadores del partido oficialista. No recuerdo haberlo visto con tanta virulencia. Bueno, ¿qué pasó? ¿O qué es lo que puede pasar a partir de ahora? El juicio va a comenzar. Ahora, ¿qué pasa si en un mes, dos meses, cuando el juicio ya comenzó, la corte dice: todas estas pruebas tendrían que haber sido incorporadas y no están, y el juicio se caiga por una nulidad? Ahí ya no va a haber vuelta atrás. No. Y será mucho más grave, y seguramente muchos funcionarios van a patalear mucho más que ahora. Pero me parece que lo que todo esto que hemos visto esta semana, de este ataque judicial, echa por tierra aquello que el oficialismo dice en sus eslóganes, ¿no? Esto de la justicia independiente. Me parece que esta semana es la muestra de que la Alianza Cambiemos no cree en eso. Siempre me predispone bien escuchar a Patti Smith. Este disco es del año 96, se llama Gone Again. Estamos acercando a las 11:30 de la noche. Patti Smith sonando en ODP. Esta se llama igual que el disco, Gone Again. Hey now, men's own kin, we command into the wind. Grateful arms, grateful limbs, grateful soul is gone again. Oh yeah, inland man, now I'm gone again. Hearts relay prevail, sow their seed into the wind, seize the sky and the gone again. Fame is fleeting, God is nigh. We raise our arms to Him on high. We shoot our flint into the sun. We bless our souls and we're gone, we're gone. Turned his back on his own people, shadow, and he fell on his knees before the burning plain, and he beheld fields of gold, his land, his son, and he arose, his blood aflame, clouds pressed with handprints stained. Last breath, the sky is high, the hungry earth, the empty vein, the ashes rain, death's own bed, man's own king.

day. Walking down a lonely street, nothing left to say. Now my time is over, and we are turning back. I'm looking for es escocés, tiene 73 años y asomó la cabeza a mitad de los 60s. Hace folk, psicodelia y tiene rasgos de su arte que lo distinguen del resto. Esta noche en ODP te contamos quién es Donovan. Los primeros discos muestran un sonido folk que llevó a que lo llamaran el Bob Dylan inglés, aunque con el paso del tiempo la cosa fue mutando hacia otra parte. Esta noche Donovan en ODP. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style. I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, ain't a trick in a book, and now baby, all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive for a pearls in the sea. Sit there thinking on your velvet throne. Yes, how about all the rainbows that you can I have for your own. Un disco clave en la carrera de Donovan fue Sunshine Superman de 1966. Fue el tercero y esta es la canción que le da nombre al disco. Además, para los entendidos, uno de los primeros discos de psicodelia de los que se tenga registro, con cositas de rock, pop y jazz entrando y saliendo de escena, con un joven Jimmy Page participando en algunas canciones. Came with a blue jeans on, wanting to star in a song. Get you with your ins and outs of it. You're coming on strong, so strong. Tell you what I'm gonna do. Gonna make love to you. She lifted my spirits high. I noticed the dream in her eye. Softly I entered the garden. Por aquellos tumultuosos 60s, Donovan estuvo en cana, imagínate por qué, ¿no? Por posesión de estupefacientes. Superado este incidente, ya en 1967 dio un show en el Anaheim Convention Center en California, que sería editado luego con el título Donovan in Concert. Desde Donovan in Concert, entonces, esta se llama Widow with Show. Doing the chicks the bodily free. Blow home my true love's ship to me, fill her sail. I weary wait upon the shore. Forsake her not in times of storm. Protect her, oak and beams from harm, fill her sail. I weary wait upon the shore. Whether he be in Africa or deep asleep in India, fill his dream. I weary wait upon the shore. Una canción que en este caso lo emparenta mucho con el sonido de Nick Drake. El fin de semana pasado, el viernes pasado, escuchábamos alguna canción de Nick Drake en el programa. Donovan, una especie de animal de la música que no deja de componer en ningún momento y ha llegado hasta nuestros días editando material y tocando en vivo. Tiene 26 discos de estudio que incluyen algunas bandas de sonido. Objetivo cumplido, la idea era darte un pequeño panorama de algún artista que nos pareciera interesante, tal el caso de Donovan. Para profundizar ya están ustedes, si les gustó lo que escucharon. Nos quedamos con esta desde un disco llamado Sunshine Superman de 1966. Esta es Season of the Witch. When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange. So strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Yeah, must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some cat looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure he's strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Yeah, beatniks out to make it rich. What do you think I see?

yo te voy a ser honesto, Cabezón. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días. Pero no puede ser. Todos los días. Está mal. Todos los días tengo ganas de salir a tomar algo. Pero está mal. Está mal. Sí, está mal. Está mal eso. Está mal. Está mal porque vos sos jugador profesional. Pero aparte no sos jugador profesional. Estás en Racing, de los más grandes de la Argentina. Estuve 4 años en Racing. Pero por eso, pero vos no me podés contestar a mí. Me gusta la noche, no puedo dormir a la noche. Tomate una pastilla hasta que te acostumbras. Otro día perfecto. Tomate una pastilla hasta que te acostumbras. Tienes razón. Lo que pasa es que no se acostumbra. Nos empezamos a ir, Gracias a todos por todo, si llegaron hasta acá, y a los que no llegaron, ni justicia. Ya lo saben. Les daremos otra oportunidad el viernes que viene, igual. Esta semana, dos nuevos podcasts de Otro Día Perfecto, los cuatro grandes, de Divididos. Y en documentales, Made on Merseyside, así se pronuncia, Made on Merseyside, de los Beatles, a cargo de Mateo Crespo, que hoy quedó colgado, no llegamos a terminar con el contenido del programa, así que bueno, pasa para el viernes que viene. Así que en realidad podés suscribirte a través de Spotify. Si sos usuario de Spotify, vas al apartado podcast y pones Los Cuatro Grandes y te suscribís, pones Rocumentales y te suscribís, y semana a semana los estamos actualizando. También mencionar que el domingo 4 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en Auditorio Este, se va a llevar adelante el Festival Cultural y la Colecta Solidaria Vamos los Pibes. Esto es el Festival de Música, Teatro, Pintura, que se realiza siempre en Auditorio y es a beneficio de los comedores del Oeste por el Día del Niño y la Niña. El próximo lunes, en Apostillas, ¿quién? Tosa, tranquilo. Ahora sí, el lunes que viene a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde va a estar viniendo Daniel Larrache. Es el secretario de Transparencia del municipio de Ituzaingó. Así que vamos a estar hablando un poco de la situación del municipio y obviamente también un poquito de elecciones. Qué título, ¿no? Secretario de Transparencia. Uh-huh. Así que vamos a estar buceando un poco en esta coyuntura. Que falta nada, 5 semanas y vamos a tener ya las candidaturas definidas. Bueno, para todos y todas que quieran escuchar a Facu en otro contexto, un poco menos tóxico, podríamos decir, Apostillas todos los lunes a las 7 de la tarde por FM en Tránsito. Gracias a Sergio Freite, nuestro Ricky Centurión, por la puesta en el aire, Facundo Acuña en la... En la dulce compañía, Mateo Crespo, que tuvo una emergencia y no podemos despegarlo del inodoro. Y bueno. Se fue a despedir un amigo del interior. Exactamente, para decirlo de manera elegante. Mi nombre es Ricardo Durán y nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Les recordamos que no hay 94 Sport por ahora, no. Así que tenemos casi la certeza de que vamos a empezar a las 10 esta vez. Es puntual. Saludos a todos, muchas gracias y nos vemos por ahí en las redes en la semana y en la radio el próximo viernes. Salud, che. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Y además le obsequiaban con un tuche. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.